En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, bienvenida. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Se le cayó algo o no? No. ¿O cayó usted? No, casi. ¿Anduvo a los tropezones? Casi, pero como de casi no muere nadie. acá estoy en la explanada de la Intendencia. ¿Qué mañana? Mira, porque la explanada de la Intendencia estoy en este momento. No se me cayó nada, pero casi, en serio. Te decía, mañana fea, estuve en recorrida por Punta del Este. Allí había una llovizna interesante, realmente mojaba. Acá en Maldonado lo que hay es una especie de bruma, ni siquiera neblina, porque no es tan importante. Y nosotros estamos aquí. Hay varias actividades a través del móvil. La primera, y acá, ¿sabes por qué demoro? Porque viene corriendo Mercedes Velázquez, que habíamos quedado... ¿Con la jeringa en la mano? ¿Con la jeringa en la mano? Sí, está en eso, viene corriendo. Ah, bueno. A ver, ¿estamos para los 10K? No, ¿cómo está? Disculpen, estoy viviendo lo que pasa que en Pueblo Gerona desde febrero y hago ruta todos los días. Y está fea la ruta ahora y demora un poquito. Hoy estaba complicada la ruta, Mercedes. Sí, ¿qué visibilidad tenía? Poca, eso es otro tema, había poca visibilidad y aparte vieron que están arreglando los arrayanes y... El cruce peligroso, vengo de aquel lado, entonces demoras un poquito más en la ruta y hay que venir con cuidado. ¿Sabes que le vamos a dar tranquilidad a la audiencia? Porque Diego Martínez, así en Montevideo, me decía que salió el sol y que va a soplar fuerte para mandarnos un poquito a nosotros. Así que nos quedamos tranquilos. Esperemos, y por lo menos para la mañana que tenemos todo este taller con los gurises, que nos acompañe el tiempo. Bien, ahora sí, vamos a la nota. Entonces, contale a Jorge y a toda la audiencia justamente de este trato, de una edición más, de trato por el buen trato y cómo se va a desarrollar en este año, que ya la pandemia permite una apertura diferente a lo que ha venido siendo años anteriores. Sí, después la última campaña fue en el 2018, que vacunamos en el Parque Mancebo justo con la inauguración, así que ahora nos estamos reintegrando a la presencialidad. Esta es la 19ª campaña ya nacional. Mañana vamos a tener el taller de capacitación con más de 50 adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas y centros juveniles y todas las instituciones que trabajan con adolescentes en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo de 9:30 a 16:30. Ahí los chicos van a tratar el tema conceptual de buen trato, maltrato, de forma de resolver conflictos, de cómo de alguna manera trabajamos el tema de la mediación, del diálogo. O sea, cómo nos relacionamos de otra manera, y también van a aprender en cómo salir a vacunar con esta vacuna antipegánica, que es un certificado de vacunación que se le entrega a los adultos, un pegotín y un caramelo como símbolo de dulzura de los adolescentes hacia los adultos para que los adultos se comprometan a prevenir situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes. Justamente, como la audiencia va cambiando, es importante destacar de qué se trata esta campaña de Un Trato por un Buen Trato. Sí, exactamente, porque lo que va a pasar a lo largo de la semana que viene es que vamos a tener eventos en lugares donde haya mucha afluencia de público. El martes vamos a vacunar acá al intendente en la explanada a las 10 de la mañana como figura política pública que se compromete a trabajar, a prevenir este tipo de situaciones. El 22 vamos a cerrar en el Parque La Loma, o sea que van a ver a los adolescentes con remeras alusivas a la campaña, con vinchas, y van a parar a los adultos en distintos lugares para decirle, bueno, qué es lo que están haciendo, de qué se trata esta campaña, cuál es el objetivo, y también relacionando con los adultos en repensar cómo nos estamos vinculando de alguna manera y comunicando. ¿A cuántos adolescentes nuclea esta actividad? En principio mañana 50, porque tenemos que tener en cuenta el tema del aforo sanitario, que todavía eso es una cuestión que nos limita un poco. Pero en los lugares abiertos, que vamos a estar, por ejemplo, el martes acá a las 10 de la mañana, van a participar muchos más adolescentes porque cada una de las instituciones van a poder incorporar. El martes a la noche también, como todos los años, les contamos que vamos a vacunar en la Junta Departamental de Maldonado, porque nos parecen lugares importantes trabajar a nivel de lo político para que se priorice esto como política de Estado, ¿no? Mercedes, teniendo en cuenta que es la 19ª edición, seguramente que hay jóvenes que ya no están, obviamente, pero ¿cómo reaccionan ellos? ¿Vienen a consultar, vienen a querer trabajar, se acercan a ustedes, se acercan al resto de los jóvenes? ¿Son maestros para ellos? ¿De qué manera están actuando o ya directamente se desvinculan y no hay ningún tipo de contacto? No. O sea, muchos de los, bueno, algunos jóvenes trabajan hoy por hoy en la intendencia. O sea, los 19 años ya son adultos, son recreadores, muchos educadores, siguen manteniendo contacto con nosotros y muchas veces se incorporan, hay algunos de ellos que se incorporan hasta colaborar con nosotros en forma permanente en la campaña, porque se han, después de estos 19 años se han formado y han mantenido esta campaña. Lo que tiene es que siempre todos los años es como una cuestión de sana, ¿no? De prevención. Entonces los gurises acá que son, se sienten realmente protagonistas y lo hacen con mucho cariño. Bien, Jorge, Mercedes te escucha. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estas actividades se desarrollan en todas las ciudades del departamento? ¿Lo organizan ustedes en todos los lugares o cada lugar se autogestiona, digamos, para realizarlo? En realidad, este año tuvimos que, con esta cuestión que le planteaba Karina, tuvimos que redefinir el tema de los aforos. Entonces, como no podemos tener más de 50 adolescentes en un lugar, y aparte tiene que ser un lugar cerrado, pero que nos proporcione el metraje necesario para cumplir con el aforo sanitario, definimos que fueran las instituciones de Punta del Este, San Carlos y Maldonado Ciudad. ¿Qué ha pasado? Te tengo que contar que, por ejemplo, me llamó Pan de Azúcar, específicamente una docente, de dificultades que están teniendo en relacionamiento con los adolescentes. Entonces, también planteamos que tenemos que atender esa zona. Entonces vamos a terminar con esta instancia del lanzamiento de la campaña a nivel departamental, haciendo las movidas acá, digamos, San Carlos también puede definir qué movida va a ser en San Carlos, Punta del Este también, y posteriormente, cuando terminemos esto, vamos a ir a Pan de Azúcar, por ejemplo, porque hay un pedido específico de los docentes de esa zona, vamos a capacitar nosotros en los talleres y vamos a hacer alguna movida también en zona oeste. Porque la idea es que sea a nivel departamental, no que nos quedemos solamente en Maldonado, porque estas campañas tienen sentido en la medida que sensibilizamos y la hacemos pública, ¿no? Más allá de la buena intención de estas campañas, después de 19 años de esta experiencia, ¿se ha logrado mejorar el trato? Bueno, es todo un tema. Colegas tuyos de esto me preguntan siempre, ¿no? Pero yo creo, esta campaña lo que ha tenido, Jorge, por lo menos desde mi experiencia, es situaciones que, bueno, que estaban invisibles, pudimos hacerlas visibles. A partir de algunos talleres, a veces parece que son pocas cosas, pero son muchas, ¿no? En la vida de un niño que está en su desarrollo. En todos estos años yo te puedo contar muchas anécdotas de situaciones de niños que vinieron a decirme, necesito decirle algo. Y el decirle algo, dos puntos, significa denunciar una situación de maltrato y abuso. Y por otro lado, entre los pares, y por otro lado, también cómo interpelan a los adultos. Yo creo que por lo menos ponemos en la agenda pública este tema, y más con todo lo que está pasando. Y por otro lado, me parece que llama mucho a la reflexión a las referencias adultas, ¿no? Hoy por hoy me parece que ahí está la falla. A veces ponemos la falla en los adolescentes, cuando en realidad somos los adultos que no estamos dando señales claras, o más bien damos señales equivocadas. Creo que es al revés. Creo que los niños que participaron de esta experiencia, ya transcurrido 19 años, y que hoy son adultos, como ya bien lo dijiste, creo que la ficha está puesta en ellos, la esperanza está puesta en ellos, que ellos ahora adultos, habiendo recibido este ejemplo desde su niñez, puedan encarar las relaciones de otra manera con los que van a ser hoy ya son sus hijos, ¿verdad? Sí, en realidad, o sea, es que es real eso, o sea, estamos hablando de que son personas adultas, eso es cierto, ¿no? Pero después también hay como una cuestión del sistema adulto, me refiero adulto a mi edad, 55 años, acá estamos hablando de gurises que seguramente tienen 30. Es real que esa generación, yo no tengo estudios científicos de eso, son percepciones que uno tiene, ¿no? Como puedes tener vos. Pero también es real que yo siento que hay determinada franja etaria, que de repente es más la nuestra, que no está dando, te digo, no es científico, son percepciones, que no son señales claras, me parece a mí. Igual, de todas formas, esta campaña apunta fundamentalmente a que los adultos no tengan situaciones de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Si un niño, sobre todo, los porcentajes del CIPIAP del 2020 dan que el 55% de los niños menores de 12 años sufrieron maltrato de las denuncias que se hicieron. O sea, estamos hablando de edad escolar. Entonces, es ahí, me parece, donde tenemos que trincar el diente para que los niños no sufran situaciones de vulneración, ¿no? O sea, estamos hablando de 6 a 12, están en la escuela. Y esta campaña está dirigida fundamentalmente a esto, a evitar situaciones de maltrato de adultos hacia niños o niñas, ¿no? Bien. Gracias, Mercedes, por esta charla, muy amable. No, muy amable, como siempre, Jorge. Las ya órdenes. Sé lo que voy a traer para el próximo, para el móvil, para anexar a todo el móvil. A ver. Un pulmotor. Un pulmotor. Vamos a darle un pulmotor y agüita. Igual está bien, está bien. No, estoy bastante. No, y eso que venía agitada, ¿no? Por eso mal. Dios. Taca. No, muy amable. Bueno, todavía estoy en forma, todavía voy al gimnasio, por lo menos dos veces por semana, tengo que mantenerme, porque si no, la vez que viste que no viene sola después. Cerramos, Jorge, nos recortamos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.